Empezamos la sesión. La tuya es como la de Sergio, muy ridículo. ¿Con quién? Falta concejal, falta ya se Manuel. Mucho. Sí, entiendo que se incorporará a lo largo de la sesión. Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión con la lectura y aprobación de esta sesión anterior, que corresponde a la sesión celebrada el día 23 de diciembre. 22. ¿Alguna intervención, aclaración, subsanación? No. A su vuelta a votación, voto a favor. Siguiente punto, correspondencia. No hay. No hay. Joder. No hay anuncios de boletín tampoco. No, no ha pasado nada. De anuncios de boletín nada. Tampoco. Vale, pues no hay correspondencia. Decreto de la alcaldía. Decreto número 277, empadronamiento de Julián Calza Sánchez. 278, empadronamiento de Jamín Sorín, UCA 39. Decreto 279, empadronamiento de Manuel Jiménez Aguino, calle Bolivia número 11. Decreto 280, empadronamiento de Almudena Castiñeira del Pozo, carretera de Tormocha Uceda. Decreto 281, aprobación, modificación, jornada de trabajo. Decreto 282, modificación, crédito de subvención, infraestructuras básicas. Decreto 83, modificación, créditos, convenio de residencia de mayores. Decreto 01 del 2018, prórroga del presupuesto. 02, empadronamiento de Pilar Bejón Fanego. Decreto 03, empadronamiento de Florencia García Vela, calle Carlos II, 38. 04, empadronamiento de Ana García Plaza, calle Las Heras 9. 05, empadronamiento de Rocío Fernández Guillermo, Avenida Española número 11, decreto 06, plusvalías, decreto 07, imposición de sanciones. Entiendo que son las sanciones de las multas, ¿no? 08, autorización de matrimonio. 09, autorización de matrimonio. 010, convocatoria junta de gobierno local. El 11, resolución de inicio de procedimiento sancionador. El 12, licencia de obra menor, Río Jarama número 13. El 13, empadronamiento de la Anastasia Masa, que decía 39. Decreto 14, empadronamiento de Javier Vivanco Málaga, que dice 39, y decreto 15, convocatoria del pleno ordinario para el día de hoy. Siguiente punto es el punto tercero, dación de cuentas, cuarto. Aprobación provisional de ordenanza. Aprobación provisional de ordenanza. Está cambiado. La ordenanza está. Se ha elaborado entre Antonio Zugasti y los ADLs que tenemos, ha elaborado una ordenanza municipal reguladora de residuos, de recogida de residuos. Es un elemento de trabajo, yo no sé si Antonio, esto entra un poco del espíritu de las declaraciones de Sevilla, de la declaración de Shanghái, a la hora del respeto y del control de los residuos. Yo no sé si Antonio quieres, en este sentido, quieres. Yo creo que no, porque los que estamos lo sabemos perfectamente de lo que se trata. Es un tema que puede parecer secundario, pero nos relaciona con el tema de sostenibilidad de los recursos, de los problemas medioambientales con que nos estamos. Se está enfrentando la humanidad. Y pues yo lo que estoy viendo es que en este proyecto de Galsima, de financiación de elementos, de una serie de elementos, dentro del campo medioambiental, ponía que había posibilidad de una subvención para. Digamos, de educación medioambiental y concienciación de la sociedad, y a lo mejor se podría eso ver a ver qué posibilidades hay. Es de las líneas más importantes de la convocatoria, que es el punto, creo que es el. Dentro del campo del estado de lo medioambiental. Sí, es económicamente de las más fuertes que hay. Ahí está la posibilidad de hacer campañas. También la mancomunidad, pues que está, parece que está retomando, quiere retomar el tema del quinto contenedor y de los recursos, estaría dispuesta a colaborar, pues no a la puesta en marcha, porque ya lo tenemos puesto en marcha, sino pues a una acentuación o revisión de cómo va a entrar en marcha la cuestión de los residuos. Tú, Franco, comentabas de que encontrabas muchas lagunas o que no se hacía, referencia. Sí, es. No sé, se ha hecho rápido, pero luego no me parece en absoluto una buena ordenanza. Ni siquiera recoge toda la legislación que debería. Ni el plan de residuos de la Comunidad de Madrid, ni la ley que está en vigor, ni, no sé, la veo atropellada. ¿Y qué propones? ¿Que tengamos una mesa de trabajo en los juntemos? Se la mandéis al gerente, se lo he comentado, ahora mismo estaba con mandársela a Mariano, que él la revise y diga, a ver, porque entre otras cosas, y falta una ordenanza que no haga mención a la entidad de la que participa el Ayuntamiento de Torremocha para la gestión de la recogida de residuos, es que es claro que ni siquiera se conoce cuál es la situación, entonces la sensación de que es que ni siquiera está diagnosticada en la ordenanza. Bueno, vivimos en un país en que entre la costumbre y la ley hay un abismo. Y lo constata. Por ejemplo, Torremocha en tema de residuos estamos a punto de llegar al 50%. El primer municipio de la Comunidad de Madrid. Y la ordenanza ni lo sabe ni lo recoge. Entonces, bueno, pues está bien. Si hace una semana la habéis pedido, tenemos una base para trabajar. Pero de eso a intentarla aprobar, pues es un atropello. Está por aquí metido. Pues dejamos sobre la mesa y lo vamos trabajando más. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Mañana hay reunión de la comisión, se ha convocado reunión de la comisión mañana y si pudiera estar también, ha sido Juan Manuel que también ha participado. ¿Yo creo en la Junta? A las 9:30. Juan Manuel y Miguel Ángel. ¿Y están el viernes? No, el lunes. Bueno, pero que no tenemos prisa, ¿no? Bueno, vemos lo que tú... Claro, y Mónica, que tenemos un mes hasta el próximo mes. Tú, Mónica, quieres estar, ¿no? Sí, en la reunión. ¿Pero estás mañana? No, ¿tú? Mañana no. El día 8 habías dicho. ¿Y los lunes están? Sí. Ellos están los lunes, la aplazamos al... Los lunes sí que están por la mañana, ¿eh? La aplazamos al lunes 3, lunes 5, perdón. Lunes 5. Es que Mónica no puede tomar. Para ver, tú lo puedes, ¿no? Pero que vaya Álvaro. Bueno. Esto, pero que luego se lo pase, ¿eh? Está. Yo si el lunes estaré. Lunes 5. Vamos a ver mañana. Tú mañana estás. Si el lunes 5 no sabes si vas a estar. No, el lunes 5 estoy. Estás. El lunes 5, el próximo lunes y el siguiente. No. No toca ningún tipo de lecho. Pero que bueno, podéis verlo mañana y luego. Esto, si no, la obligación de adherirse, poner a disposición a través de la subdirección todos los datos del suelo, o sea, todos los datos del suelo, mantener las pólizas. Que para aportar a la ordenanza no tenéis que estar todos reunidos, se pueden apartar individualmente y luego juntarnos un día antes del pleno, un ratito antes o algo así. Pero lo que la comunidad opine es importante, pero que eso mandas tú directamente la. No, yo lo único es que le he consultado, como mañana vamos a tener comisión, si podía mandarnos algo de la evaluación de los contenedores, lo que decía que iba a hacer, evaluar el impacto que ha tenido el quinto contenedor en la calidad del contenedor de amarillos. Sí. Por esto en cargo de tú te mandas. La primera noticia que he tenido esto es esta mañana. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué correo tiene este hombre para mandárselo? Álvaro lo tiene. El conducto oficial es Álvaro. Que lo mande Álvaro, lo ha lanzado. Quedamos en eso, se deja sobre la mesa, se mejora, que lo vea la mancomunidad y se va perfeccionando la. ¿A quién se tiene que mandar? ¿Al gerente de la mancomunidad? A Mariano Pérez. Y no es técnico, ¿no? ¿Qué es? Técnico gerente, sí. Tenemos un convenio que se llama convenio para adhesión de información relativa al patrimonio del suelo disponible al portal del suelo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene un portal del suelo en donde tiene recogido todo el patrimonio que tiene en venta o que tiene en cesión, y a ese portal piden que los ayuntamientos que estén interesados en poner suelo a nivel en venta o en algún tipo de cesión, enajenación o algún tipo de arrendamiento, el ponerlo. No, el ayuntamiento no adquiere ningún tipo de compromiso de pago, lo único de facilitar datos cuando sí lo requieran, y de alguna manera, bueno, es un poco, dado un poco el importante patrimonio que tenemos municipal y las posibles acciones que hay desde el equipo de gobierno de enajenar parte de ese patrimonio, pues el que está a disposición de inversores o de promotores que quieran ofertar, pues tenemos que es bueno. No tiene otro tipo de finalidad. ¿Es solo suelo o también edificios? Suelo, y en principio suelo, pero sí que admitían también viviendas, sí. ¿Y suelo municipal hay mucho? Torremocha no tiene mucho suelo Sobrantes de municipal, concentración parcelaria ¿no? De parcelaria, y alguna esquinita de por ahí. sí. Pero que no es algo muy vendible, ¿no? O sea, no lo sé. Tony, por eso Vi pregunto. viviendas y poco más, sobre todo suelo rústico, que más Claro, suelo rústico lo que hay. sí. Está el local en dice que está frente a la iglesia, por ejemplo. Ya, pero en principio es solo de suelo, bueno, lo que yo he leído, pero. Está también el suelo que hay en el aparcamiento detrás del sol. El suelo también hay de 3.000 metros cuadrados. Ese es municipal. El que está es el del aparcamiento. No, el que está, según entras aparcamiento, Entre mirando la eso. valla de Travensol y el aparcamiento. Sobre cualquier tipo de expediente, había que entrar al pleno, valorarlo, ver las condiciones, de lo que es una apuesta de exposición de lo que tenemos y de que muestra un poco también el interés que tenemos de la generación con tal de, para de alguna manera, hacer frente a unas deudas importantes que tenemos, que todos sabemos. Y este suelo que está entre Travesa y el aparcamiento sí es urbanizable. Es urbano. O sea, es lo único que hay urbano Es urbano, realmente. Así grande que le puede interesar al ¿no? ayuntamiento. Si tuviese el plan general, habría mucho más suelo. Luego preguntamos por el plan general, ¿cómo va? Va muy despacio, muy despacio. Está en el limbo de los justos. No han aprobado en carretera la rotonda todavía, ni la van a aprobar, creo. Estaba pendiente de informe. Un segundo. Sí, segundo, te llamo yo, que estoy en pleno. Pero donde había mucho suelo urbano calificado, sobre todo en el Retiro, que lo daría pie pues para conseguir recursos y hacer frente a todos esos pagos que todos sabéis. Que se aprueba el convenio. Yo no lo tengo claro, no Yo tengo. tampoco, en absoluto. Se aprueba. Ni que fuéramos a vender algo, porque sí. Eso no lo vamos a publicar Tres, cuatro, en un portal. Bueno, pues Bueno, pero con la votar que intención sí. de vender. Nosotros Claro, ya suena sabéis un. que lo de la enajenación en general, no perder patrimonio municipal no nos parece así No. lo mejor del mundo. Suena una desamortización en el siglo XXI. ¡Hala! Bueno, es lo que se pretende, ¿no? Pues limpiar las Joder. arcadas públicas vendiendo patrimonio público. Bueno, así, en plan así, decirlo así, pues bueno, parece un Podríamos poco. expropiar algo también, ya que estamos en el siglo. No, no es expropiación, es libre venta. Ya. Pero bueno. Siguiente punto es subvención a Cansilma. La convocatoria de Gansilma, publicada en el boletín, creo que fue el 4 de enero, y con fecha de finalización el 16 de febrero, pues ha creado un montón de perspectivas importante, sobre todo en Torremocha, que es entendemos que es un pueblo muy dinámico y con bastantes proyectos de la cantidad de gente y empresas que se ha ido incorporando en estos años, y de alguna manera quería hacer énfasis en un punto concreto en el pleno, de cara a qué proyectos se van a presentar por parte del ayuntamiento y qué proyectos desde el exterior también se nos están planteando de cara a una apuesta del ayuntamiento, sobre todo en el arrendamiento de y cesión de edificios. De las 10 líneas que hay de ayudas, vamos a presentar 4, que es la de creación de un museo de bonsái. Esto va a ser en el Torrearte. Iría la medida número 6, servicios culturales, educativos y de nuevas tecnologías. Apartado 2, centros culturales, apoyo a los centros culturales, musicales, salas de exposiciones, valorando las actuaciones privadas. La ayuda será para la adaptación o la creación. Hay un presupuesto de unos 70.000 euros y la subvención sería de un 90%, dado que los proyectos que presenta el ayuntamiento no son proyectos productivos. En la línea número 2, actuación de recuperación de espacios deteriorados para el impulso del canal de Cabarús como recurso sociocultural. En la medida 9, renovación del patrimonio de los municipios. Y esta área consistiría en la adecuación de tramos de camino y espacios adyacentes a los puentes que han rehabilitado a base de plantaciones y de zonas de para bancos y zona para poder estar sentados. Esta actuación son unos 15.000 euros. El otro, en relación con el canal de Cabarrús, está el estudio para su catalogación como BIC, Bien de Interés Cultural, y que ya se está trabajando en ello, y también será aproximadamente unos 15.000 euros. En la medida 9. Y por último, vamos a presentar una medida, Antonio, que es el estudio de impacto del cambio climático en las pequeñas industrias agroalimentarias de la Sierra Norte. Estas son 11.000. Estaba por ahí el proyecto. Ese es el amarillo que trajo la mesa. Lo tengo arriba, lo bajo. Sí. Esos son 11.000 y pico euros. Y bueno, pues hay una persona, un técnico, que está colaborando con el ayuntamiento en esos temas y nos ha propuesto ese estudio. ¿Eso se va a pedir, por ejemplo, una subvención para eso? Para Sirma, esas 4 líneas, sí. Hemos hablado ya con... ¿Para lo de la repercusión de la industria? El estudio de impacto del cambio climático en las pequeñas industrias agroalimentarias en la Sierra Norte. ¿No qué? Yo no sé qué se puede hacer ahí. Yo no lo estuve viendo el proyecto y lo estuve comentando con Juan Manuel. Yo entiendo que industria agroalimentaria llamará agricultura también, ¿no? Agricultura y ganadería. Más que industria probablemente dicha, porque industria de la sierra y poca industria. Entiendo que sea sobre actividades, más que pequeña industria, sobre actividades agrícolas ganaderas. Actividades agrícolas ganaderas, sí, puede ser, sí. Más que industria, porque industria que hay. La industria agroalimentaria no. Pues en principio pendiente de debe cerrar los presupuestos. Debe cerrar los presupuestos definitivos de estas peticiones, y estas serían las 4 peticiones que hay. Hay una apuesta también por una escuela de hostelería, en la cual el ayuntamiento tendría que llegar a un compromiso de arrendamiento de lo que es la planta baja de la antigua residencia. Es un tema que iría al próximo pleno, lo más seguro. La planta baja de la antigua residencia es el local de la RSP. Es el local. Que está cedido por 5 años. Un... Bueno, porque quedan 2 o 3. Sí, y me imagino todo lo que es la planta baja, que es mucho más que la. Que lo que es, ya, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Ya. Y de cara un poco a informar, pues ya creo que sale el torretón, sale, ¿no? Sale, sí, sí. Se ha mandado una carta también se ha mandado una carta a todos los nuevos vecinos y sobre todo muy dirigida también a aquellas personas que tienen actividades económicas. Y lo último se ha hecho nuevos carteles en DIN A3 de cara a informar a la gente, entendiendo que es un elemento importante y dinamizador económico que puede animar a potenciar, a crear nuevas empresas y a mantener y potenciar el tejido económico de Torremocha, que entendemos que es muy importante el que hay y el que puede ir de cara al futuro. Es puramente informativo. Y a la próxima Junta de Gobierno, cuando se tenga cerrado todos los presupuestos y las memorias, etcétera, etcétera. Y luego yo quería un poco pinceladas en el punto de información de la alcaldía. lo que te pasó a ti, Franco, lo de los estudios que están haciendo para la recuperación de la jara, para... con vistas de Ládano, para la utilización como Ládano, lo que es la jara. Se va a hacer un estudio por parte de Imidra para ver el nivel que hay de la jara pringosa, que es la que el Ayuntamiento de Puebla tiene contratado a un técnico, un ingeniero agrónomo, que lleva trabajando ya un año con el tema también del proyecto. Se va a hacer también una comprobación, hay una distillería en Guadalajara, y se va a hacer también otra, por parte del ayuntamiento, se va a hacer otra comprobación de qué nivel hay de calidad en esa destilación del... Y en paralelo se está también mirando presupuesto, lo que es la maquinaria para corta de... que hay ya maquinaria muy sofisticada para cortar la jara y empaquetarla y que sea factible la recolección a nivel mecánico y no manual. Puebla tiene ya una nave preparada para instalar la destilería, y en la medida de que los estudios sean positivos, iríamos también dentro de la línea de medio ambiente, la línea 8, iríamos a Garcimba también de cara a buscar recursos para la... En ese proyecto estamos incluidos los municipios de Torremocha, Patones, Cervera, El Atazar, Robledillo, Berzosa, Puebla y la zona de Puentes Viejas que afecta a Serrana y Paredes. También el tema agrícola, está el tema de los pistachos. Hay un operativo, hay un grupo operativo que está trabajando en este tema y no sé si comenté de que hay un proyecto para la instalación de una planta piloto en una parcela del ayuntamiento de 2.000 de 2 hectáreas, que en principio sería la que hay por encima de la casilla de, en principio la que hay por encima del Soto, y con un presupuesto de 11.000 y pico euros para su puesta en funcionamiento y su mantenimiento de limpieza, podas y arados de 3 años. La documentación de esto del grupo operativo, toda la documentación la tiene Miguel Ángel, si queréis consultarla. Luego desde la Mancomunidad de Sierra Rincón nos han pedido a los 11 municipios que estamos dentro del plan de rehabilitación que de cara a la segunda fase se diga ¿Cuántas viviendas están proyectadas la rehabilitación de cara a cerrar los presupuestos de esta segunda fase? Está trabajando Eva, la aparejadora, y no sé si me ha dicho ya que había aquí 16 expedientes ya en Torremocha de cara a rehabilitar en esta segunda fase. Y por último, de cara a la Mancomunidad Alto Jarama, por parte de los ayuntamientos que conforman la Mancomunidad, se quiere que el edificio se abra de propiedad de los cuatro ayuntamientos, y hay un escollo que es el tema del suelo, que estuvimos el otro día hablando con la registradora, a ver si, de qué manera se puede, porque no se puede tener el suelo del ayuntamiento y el edificio de cuatro copropietarios. No eso. Entonces, o hacemos una cesión, una venta del suelo de donde está ubicado, de cara a que se pueda registrar, y que es la única condición que queda para disolver la mancomunidad. La liquidar la propiedad que tiene, pero que de cara, dado que el suelo es titular del ayuntamiento, el ayuntamiento tendrá que hacer una cesión, no sé si de uso, una cesión, no sabemos cómo. Eso quedó la registradora el otro día, y que nos iba a llamar para ver qué propuesta hay. Queremos tener junta para la primera semana de febrero, y de alguna manera exponer lo que se está trabajando en ese sentido, y exponer los convenios que, tanto de formación como de instalación de un grupo de operativo de bomberos de forestales que quiere instalar. Porque el tema de, sí que se quiere dejar claro el tema de la propiedad, que va a redundar en los cuatro municipios. Y yo no tengo, en principio, más información que los pasados. Asuntos urgentes, punto octavo. Punto noveno, luego se preguntas. Pues el tema del punto limpio sigue estando hecho una auténtica cochinada, y sospechamos que pueda tener que ver con que el cartel todavía pone que se abre de lunes a viernes. Entonces, como se pegan bandazos en cuándo se abre y cuándo no, cuándo hay alguien disponible y cuántas horas se dispone, pues la disponibilidad de recursos para contratar es lógica. Pero hay que cambiar la información, porque la gente se cree que sigue siendo de lunes a viernes de 9 a 2. Eso no es mucho más que cambiar el cartel. Esperamos. Por otro lado, el plan general de ordenación, ¿cómo va? Estamos pendientes de informe de vías pecuarias, carreteras y... Vías pecuarias, carreteras y otro más. Otro más. Lo lleva Miguel Ángel. Lo lleva Miguel Ángel, que está haciendo seguimiento de los informes sectoriales. Y luego el tema de los gatos, el otro día estuve en la reunión, tú también estuviste, muy simpática, y me encantó la asociación que lo lleva. ¿En qué situación está? Porque dijeron que habían esterilizado ya 42 gatas. El 50% casi. ¿En la colonia? Aquí sobre todo. Y que, pero el ayuntamiento perdió la posibilidad de pedir la subvención el año 2017. Será para la próxima. Uh-huh. Entonces, se genera una factura para pagarlo con la del siguiente año. 18, sí. Pero no he perdido la subvención, sino que nos pedían ya... Que ya deje tener ya esterilizados los gatos y tener... O sea, que es contrafactura, digamos. Claro, sí. La subvención es con la factura para... Sí. Por eso lo dejamos ya para el año siguiente. De por sí, en el presupuesto de este año va una cantidad propia del ayuntamiento. Para adelantarlo, digamos. Sí. Adelantas y luego se recupera. Vale, esa era la duda. ¿Y cuántas personas apuntaron para actuar de...? Pues al final no sé cuánto, pero sí que hay voluntarios en todas las colonias. Creo que sí que hay... algún voluntario, incluso han salido más colonias de... Cuatro, ¿no? Los que dijeron que había. Hay muchos más. Hay como 10 o algo así. Sí, porque luego hay gente que estaba alimentando y dice, pues nosotros los hemos esterilizado por nuestra cuenta, pero se le va a poner también el chip y eso para que estén... ¿Y cuáles son las colonias? Las, bueno, no las tienes en la cabeza. No, o sea, las eran las principales. La de aquí, la del Retiro, en Travensol y... Pero había varias personas que... Por donde ellos viven había... Sí. Tenían cuatro, no sé si eran en torno a cuatro gatos, que los habían esterilizado, pero eso, los que irían a cazarlos también para uh-huh. ponerles el chip, para tenerlos... ¿Y solo se esterilizan las hembras? No, todos. ¿Los machos también? Sí. Unos le ponen la marca en una oreja y otros a otra para saber si son machos o hembras. Sí. Entonces el censo de gatos estará en el entorno, si decís que está en la mitad de las hembras ya y son 40, estarán en torno a los 200 gatos en todo el municipio. Pues, no, 100. En total, hembras. Porque si 40 es la mitad del censo de hembras... 49 creo que es lo que han... Entre machos y hembras. Pero eso es, no sabe... Machos hay y machos y hembras. Tomé nota mal, son 42 gatos entre machos y hembras. Claro, vale, 49 vale, es sí. lo que se ha esterilizado. Que estoy buscando el IBEI, pero no sé dónde está. Sí, me voy a mandar los... Y yo lo que fijé es el total, 49, y pues son casi 100. Vale. En general no, y, hay un, gatos, y luego ¿no? había un listado de colonias que yo creo que eran como 10 sí. No, vamos a quedar sin gatos ahora ¿eh? Sí, sí, no vamos a quedar sin gatos sí, que a mí me sorprendió eso también pero no sé qué eso también otra vez eso que tiene la colonia sur. Y luego sobre el tema de la comisión de transición, no recuerdo cómo se va a llamar ahora, pero se lo estaba comentando ahora con Álvaro. Yo creo que para seguir avanzando algo en la comisión en residuos, pues se ha hecho lo que se ha podido y no va mal. Pero el tema de energía necesitaríamos pues tener un informe de actuaciones y la posibilidad de contratar a energías renovables, que son las recomendaciones básicas. Porque lo que hemos hecho en residuos desde el punto de vista de cambio climático dicen que es el 10% de las emisiones, pero la energía eléctrica puede ser el 30%. Entonces, si existe la posibilidad de tener pedir algún estudio a Galsima o no sé. Entonces va a hacer el estudio ahora del casco urbano. Ya pedimos que se hicieran inversiones con Prisma, con el PRI de... Se ha hecho la cerrada ya, digo cerrada, perdón, se ha hecho el retiro. El retiro ya está hecho. Bueno, pero está hecho lo del... El cambio de las luminarias. El 5% del consumo. Eso no es un... Es cambiar la empresa. O sea, en lugar de contratar a Iberdrola, contratar a una empresa que te suministra la electricidad renovable. Entonces tú ya sabes que la electricidad que tú estás consumiendo no viene de una térmica o... Esa es una opción que está bien. No, a eso es a lo que te referías tú, ¿no? A eso me refería y es la principal medida, vamos, o sugerencia. Y si se pudiera hacer un estudio para saber a qué atenernos, porque lo que, el que contábamos con él, por lo visto, es muy flojito. Va a tener, yo creo, que más impacto en la economía y en el medio ambiente. Ese estudio que se ha planteado del canal de Cabarrús, que tarde o temprano acabará siendo un bien de interés cultural por iniciativa, aunque el ayuntamiento lo solicite, creo que hay medidas realmente de inversión en las ayudas de Galsima de medio ambiente más significativas que las que se han mencionado, y la de energía nos parece básica. Pero dentro de las medidas viene, dentro de la medida 8 de medio ambiente, viene la posibilidad de estudios. Claro. Por eso habéis puesto el estudio de cambio climático de las industrias agroalimentarias. Está en la misma. Sí. Está en la misma. Y el estudio de cambio climático y impacto en la industria agroalimentaria, pues comparado con el de las otras energías... Bueno, supongo que tenéis sugerencias de empresas conocidas y os convencen, pero hay temas más importantes que esos. Y comentaba Álvaro que creemos que uno de los problemas del punto limpio es que el cartel todavía pone que de lunes a viernes de 9 a 2 está abierto. Entonces la gente ha vuelto a pensar que se abría, porque tuvo un tiempo en el que estaba bien, ¿te acuerdas? Estaba aceptable. Cuando solamente se abría los fines de semana, la gente supo que estaba abierto los fines de semana y dejaron de aportar entre semana, pero es que ese cartel confunde. O sea, yo mismo llego y me encuentro eso y digo, hoy no han podido abrir, lo dejo. Es que se pone de 9 a 12, de lunes a viernes, quiere decir que prácticamente si lo dejas una tarde, a la mañana siguiente te lo van a... Pero que no porque ponga un cartel, o sea, dejar algo... Pero el cartel tiene que estar actualizado, ¿no? Sí, el cartel tiene que estar actualizado, pero dejar algo en el suelo es un delito. Con la ordenanza será delito, sí. Y puede que grave incluso las tres rangos que tiene la ordenanza, parece que sea hasta del todo grave. Bueno, pues eso, que se puede tener dos ediciones de cartel y en función del personal se cambia. Porque es que esos cambios no ayudan a que la ciudadanía... Es como un animal de costumbres, somos animales de costumbres. Cuando nos acostumbramos a algo, no nos lo cambies. Creo que incluso sin costumbres. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna intervención? Pues levantamos la sesión.